En Frecuencia Abierta, los colores de la ciudad. Los colores de la ciudad. Con Karina Olivera. Por Aspen 103.5. A ver ahora, Karina. Hola. Sí, bien, dale. ¿Ahí se escucha bien? Sí. ¿Y sabes qué? Como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga. En este interín, mientras veníamos hasta el hall de entrada aquí del Cure, en Maldonado, nos cruzamos con Estela Delgado, que nos ha hecho entrega de jazmines a los tres. Así que... Muy bien. Todo pasa por algo, como dice el dicho. Mi flor preferida, que la audiencia ya lo sabe, viene Estela y me hace entrega de un jazmín. Bueno, les decía, que estoy con los docentes Javier García y Pablo Inchausti, ambos docentes de la licenciatura en gestión ambiental del CURE, y empezamos así como abordar estos temas tan importantes de lo que ha sido ese estudio del agua por parte de los estudiantes María Eugenia Cabot y Joaquín González, obviamente con la tutoría de los docentes a quien antes mencionaba. Empezamos con Javier. Gracias por recibirnos, por contar y compartir con la audiencia esta experiencia también y el trabajo que han realizado. Específicamente, ¿qué fue lo que hiciste? Bueno, gracias Karina y Jorge. Buen día. Buen día, ¿cómo andan? Muy bien. Los trabajos de estos estudiantes se enfocan en contaminación fecal. En la particularidad que tiene el caso de los estudios que fueron hechos en playas por Eugenia Cabot, se enfocaron no solo en agua, sino también en arena, que es lo novedoso, que es una parte del ambiente en la playa, ¿verdad? Que los quienes usufructan la playa para ir para ocio recreacional, están en contacto también con la arena. Este estudio, lo que tiene innovación en el Uruguay, porque no es que estamos inventando nosotros algo nuevo, analizó lo que es la calidad de la arena de las playas, y sobre todo asociado a veces a cañadas o pluviales que vienen desde la zona urbana cercana. Y bueno, los resultados son que hemos encontrado varios puntos, cierta presencia de coliformes fecales, y también utilizando la innovación de herramientas novedosas como la PCR, que ya todo el mundo la conoce por el COVID, pero que no era muy conocida, por herramientas moleculares se ha también detectado la presencia directa de genes patógenos. Bueno, varios puntos hemos encontrado esa contaminación. Que no es que desde la comuna no se esté monitoreando correctamente, sino que es un tema nuevo a nivel nacional, no es un problema departamental, ¿no? Estamos hablando entonces de lo que implica la costa, la arena, pero ¿qué pasa en las aguas? Bueno, el tema es que estas cañaditas, en realidad el caudal, o sea, la cantidad de agua que vierten al mar es ínfima, es despreciable. Entonces la dilución es muy grande cuando llegan al mar. Entonces, si uno va a sacar, nosotros en todos esos puntos, fueron 38 puntos en toda la costa de Maldonado, nosotros allí tiramos también el agua. En muchos sitios en el agua no nos da contaminación, no hay contaminación. También porque las cañaditas se diluye, es un factor de dilución mundial, estamos hablando del océano. Entonces, en el agua puede no haber una contaminación, ¿no? De hecho, bastante, relativamente limpias las aguas del departamento de Maldonado, ¿verdad? En comparación, por ejemplo, con Montevideo, por ejemplo, u otras playas de otras partes del mundo, pero esa contaminación hay que en la arena, ¿verdad? Hay un riesgo, sobre todo para los niños que juegan mucho en la arena y con esas cañaditas y se aprovecha para jugar, ahí hay un riesgo real que las normativas cooperativas nacionales en Uruguay no lo toman en cuenta. ¿En qué tiempo se hizo este estudio? Bueno, este estudio... ¿El lapso de tiempo? Bien, este estudio se realizó en el verano que fue del 2018-2019. Motivó eso también porque fue un verano muy lluvioso, no sé si se acuerdan, fue un verano bastante atípico, ¿no? Bueno, todo el tema de las precipitaciones abundantes que hubieron, y se registraron bastantes colapsos de los sistemas de saneamiento. El sistema de saneamiento en muchas partes va por la playa, porque es el sitio de más bajo a nivel del mar, entonces donde por naturaleza va juntando todo el agua, pero momentos de lluvia y en verano, cuando hay muchas personas viviendo, ¿no? Las filtraciones o conexiones irregulares de pluviales hacia la red de saneamiento hace que colapse. Y eso pasó, por ejemplo, en manantiales. Y eso también se detectó, ¿verdad? Ese colapso genera una contaminación en la arena. Vamos a también a sumar a Pablo. Pablo, ¿de qué manera trabajaron contigo también? Bueno, mi participación en este trabajo tuvo que ver esencialmente con la colaboración al estudiante, en este caso María Eugenia Cabot, en la parte de análisis de datos. Es decir, el problema no es únicamente detectar o cuantificar la cantidad de bacterias coliformes fecales que existan en el agua y en la arena, sino además relacionarlas con otras variables que nos permitan explicar por qué es así o por qué, por ejemplo, en algún sitio hay más y en algún otro sitio hay menos. Y lo que, antes de entrar en ese punto, quería ahondar en un punto más que me parece que relacionado con lo que decía Javier, que tiene que ver que hay que entender que las muestras, cuando uno obtiene muestras y analiza muestras de agua, ese valor que uno determina en el agua es relativamente efímero, en el sentido que si uno muestrea 15 minutos antes o 15 minutos después, puede haber pequeñas variaciones dependiendo del caudal, o sea, de la cantidad de agua que circule. En tanto que la arena funciona de alguna manera como un reservorio más estable en el cual uno pueda cuantificar la presencia y la persistencia de este tipo de contaminación, en este caso fecal. Entonces, y por eso tiene ahí el interés de analizar a la vez las muestras de agua y las muestras de arena. Y tal vez lo novedoso de este trabajo es hacerlo simultáneamente, poder comparar valores en agua y valores en arena, y con el objeto de sacar conclusiones. Entonces, mi participación en ese trabajo tuvo que ver mucho con la parte de análisis de datos y análisis de la información, y de relacionar lo que se encontró, tanto en abundancia de coliformes como en presencia de genes asociadas a enfermedades que no son mortales ni nada parecido. Estamos hablando de genes asociados a diarreas, sobre todo que podrían tener una incidencia importante en niños, es relacionar esos resultados con las variables que nosotros para explicar esos resultados. Y entre esas variables que nosotros encontramos, una de las que tiene mayor incidencia es la presencia o no de sistemas de saneamiento en los lugares donde se muestrearon, tanto para el agua, tanto para lo que encontramos en las aguas como para lo que encontramos en la arena. Y lo que es interesante en el país, y que es creo que novedoso de este pequeño estudio, es que es nuevo en cuanto a su intención de muestrear y resaltar la importancia de monitorear lo que pasa en la arena, en ese reservorio más permanente del agua de esta fuente de contaminación. Este estudio que han realizado los estudiantes en tutoría con ustedes, ¿dónde se presenta? ¿Queda solamente para información de lo que es la universidad de aquí del CURE o tiene otro destino? Eugenia Cabot presentó ya los resultados en un congreso latinoamericano de ciencias ambientales. También presentó sus resultados en unas jornadas de estadística aplicada que hubo en La Paloma este año. Y bueno, luego ya está la tesis disponible, ¿no? Son públicas, son tesis de la Universidad de la República, que cualquiera puede tener acceso a través del sistema de bibliotecas. Y bueno, luego existen, ¿no?, lo que es la comunidad científica, el de publicar artículos científicos en revistas. artistas internacionales, por ejemplo, pero que eso está encaminado, pero ya tiene una difusión en estos ambientes científicos que mencioné, y bueno, y también hubo esa esta difusión en la prensa, ¿no? Un tema importante. Bien importante destacar el trabajo que realizan los estudiantes. Jorge, Pablo y Javier te escuchan. Buen día para los dos. Buen día. Cuando este tema tomó estado público y se instaló en la consideración de los habitantes del departamento, fue a través de la exposición de un edil del Frente Amplio en el ámbito de la Junta Departamental de Maldonado. Y él, dentro de lo que mencionó, indicó que se estaba refiriendo en aquel momento a el resultado del trabajo de estudiantes de nuestro departamento que habían estado estudiando la calidad de las aguas durante 3 años. ¿Sí? Estos resultados que ustedes mencionan ahora, ¿son los resultados del promedio de los 3 años o de algún momento puntual de estos últimos 3 años? Hay que aclarar que los trabajos de Eugenia Cabot en estos 38 sitios en la costa fueron realizados durante el verano 2018-2019, ¿verdad? Son muchísima información, muchísimas técnicas de por medio y luego todo el análisis de los datos y la redacción de la tesis, que bueno, lógicamente lleva, ¿no?, un trabajo así de esa magnitud. El trabajo de otro estudiante que también dirigimos acá es de Joaquín González, a nivel de toda la cuenca de Maldonado. Eso sí ha llevado más tiempo. Ahí hay un error del edil. No es que son trabajos que se vienen monitoreando durante 3 años constantemente con una frecuencia semanal, mensual o lo que sea. Uh-huh. El trabajo de Eugenia Cabot fue en el verano 2018-2019, que hace 3 años. Eso, capaz que eso fue la confusión. Por eso la pregunta mía. ¿Verdad? Tiene un costo muy grande todo esto y están acotados y limitados, ¿no? Un proyecto de tesis para que termine la carrera, ¿verdad? Los estudiantes acá y no pueden ser proyectos de una carrera de 4 años, no pueden tener un proyecto muy extenso. Pero el de Joaquín González sí ha cubierto un año y medio de a nivel de la cuenca del Maldonado. Y ahí hay otra problemática, ¿verdad?, todo a nivel de la cuenca, que son distintos tipos de fuentes de contaminación fecal. Y bueno, una sugerencia hacia la comuna por lo que es el tomar medidas de gestionar a nivel de cuenca lo que es la calidad ambiental del Arroyo Maldonado, algo que todavía está por hacerse, ¿no? ¿Verdad? Nosotros lo que hacemos es sugerir a la comuna cosas, por ejemplo, el empezar, no solo a la comuna, sino a nivel nacional, el empleo de herramientas de PCR, las técnicas que ya son mucho más baratas hoy en día con la masificación del COVID, se abarató tanto esas herramientas, frente a lo que eran los métodos clásicos que tienen cerca de 100 años, lo de filtrar, sacar una muestra, filtrar, incubar en un medio de cultivo, a las 24 horas contar todas las colonias de bacterias que hay. O sea, son métodos bastante, no voy a decir obsoletos, pero bastante precarios. Sí, consumidores de tiempo y costosos, en fin, tiene bastantes desventajas frente hoy en día a estas otras alternativas. Y bueno, es algo a ir explorando y que a nivel nacional, reitero, no es un tema de problemática departamental, o sea, a nivel nacional que se podría tomar eso. Menciono el tema de la arena, disculpa Jorge que sigo hablando, por ejemplo, no solo por contaminación fecal, pero sí producto de la cantidad de nutrientes y eso, se generan los bloom de cianobacterias. En el 2016 hubo un caso de una niña en Playa Carrasco y Malvin que estuvo jugando en la arena, jugando con la crema verde de las cianobacterias, y esa niña terminó en un hospital en Argentina, en el hospital italiano de Argentina, con un trasplante de hígado producto de esa exposición, ¿no? Que se supo, recién se supo después que había sido por cianobacterias cuando analizaron una biopsia el hígado de la niña de 22 meses. Para decir acá, para lo que menciono, es la importancia de lo que es estudiar lo que es la calidad de la arena, ¿no? Sobre todo por los niños, como dijo Pablo, ¿verdad? Es ahí. Claro. Los niños son los que tienen mayor riesgo porque son los que se llevan todo a la boca. La arena se la llevan a la boca. Uh-huh. Entonces hay que tener eso en cuenta, lo que es la calidad de la arena. Bien, gracias. Pablo, si querías, a ver, Jorge, dame un segundo, ¿querías agregar algo, Pablo, a lo que estaba diciendo? Yo solo quería añadir reenfatizar una cosa que dijo Javier y que mencionamos antes, que es que el uso de estas herramientas moleculares nos permite no solamente decir existen bacterias en la arena o en el agua, que podemos contar y cuantificar, sino además más precisamente existen o están presentes los genes que están asociados a ciertas bacterias que podrían tener o inducir enfermedades o malestares, por ejemplo, como la arena. Entonces, son mucho más directos, mucho más específicos, mucho más precisos el uso de este tipo de herramientas. Entonces, en nuestra legislación de monitoreo a nivel nacional, no existe todavía esa noción de uso de técnicas específicas, más precisas, que permitan detectar lo que realmente queremos detectar, que es la presencia de bacterias que induzcan enfermedades en las personas que utilizan ese tipo de ambiente. Bien, ahora sí, Jorge, redondeamos. No, simplemente sí, agradecerle a los dos por esta interesante charla, muy amable. Bueno, Jorge, muchísimas gracias, feliz cumpleaños. Gracias. Feliz cumpleaños, gracias. No te informaron eso. Gracias, muy amable. Que disfrute tu día y bueno, muchísimas gracias a ustedes por darnos la posibilidad de comentarlo y bueno, las órdenes también para colaborar, ¿no? Con lo que es información y difusión de los estudios que hacemos aquí en Muy amable, gracias. Bueno, muchas gracias. Y feliz cumpleaños también. Gracias, gracias. Bien, Jorge, cerramos. Te decía y les decía al inicio, esto da para mucho rato y para ahondar mucho más sobre el tema, pero es un móvil, lo haremos en una próxima oportunidad. Bien. Cerramos, nos reencontramos en minutos. Dale, gracias. Chau, chau, a ti. Frecuencia abierta.